Okay. Bueno, muchas gracias por la presentación. Esto forma parte de un proyecto más amplio, así que voy a intentar como ser rápida y voy a mostrar algunas imágenes, pero algunas y cuando las puedo comentar en profundidad me pueden preguntar si quieren al final, si tenemos tiempo. ¿Sí? Okay. La presentación se llama así, La posesión del indómito, cuerpo, sexualidad y violencia en las cartografías e iconografías americanas del siglo XVI. Con motivo del Día del Orgullo Gay que se celebró el presente año 2017 en Madrid, España, los museos de la capital salieron del armario para buscar entre sus colecciones representaciones que celebraran la diversidad, la pluralidad y el reconocimiento de las diversas identidades sexogenéricas. Especial mención merece por su calidad y accesibilidad la exposición Transdiversidad, Identidades y Roles de Género del Museo de América, organizada por el comisario Andrés Gutiérrez, que inspiró en parte la presente comunicación. Dentro de la muestra se plantea que mientras que a los dioses de la antigüedad se les permitía sobrepasar las barreras de género, a los mortales, por el contrario, les estaba vedada esta transgresión, ya que cruzar la línea significaba la conversión en un otro monstruoso. Precisamente estos discursos, el de la otredad y la monstruosidad, han sido utilizados por el hombre europeo como centro del episteme de la modernidad para describir el espacio americano. El descubrimiento de América enfrenta al hombre europeo con una diversidad sexogenérica que se utiliza para justificar la conquista, pero que al mismo tiempo, y creo que es la parte más importante de este trabajo, resiste los modelos del conquistador. El presente trabajo explora el cuerpo, la sexualidad y la violencia en las cartografías y iconografías americanas del siglo XVI. Nuestro objetivo es desvelar la construcción del poder imperial a través de una narrativa gráfica europea que une el discurso geográfico con los cuerpos freak para apropiarse del nuevo mundo. Para ello estudiaremos cómo las cartografías del continente, inspiradas en la escritura de descubridores, conquistadores e historiadores, adquieren un carácter ficcional al trasladar en sus descripciones del espacio americano estereotipos de lo fantástico creados en Europa y atribuidos originariamente a Asia y África. Abarcamos las imágenes de los pueblos nativos desde dos acercamientos. En primer lugar, a través de su aspecto exterior, ya que la imaginación europea plaga los mapas y iconografías con seres híbridos, fragmentados y perturbadores para mostrar su diferencia en grado de inferioridad con el hombre europeo. En segundo lugar, a través de su performance, ya que las prácticas violentas que se atribuyen a estos pueblos, en especial el canibalismo o los ritos demoníacos, justifican la conquista. Y en este sentido, proponemos que la posesión del territorio indómito supone también la toma de los cuerpos que lo habitan, los cuales pasan a integrar una cartografía sexual de la conquista. Durante el siglo XVI, las iconografías del continente se plagan de cuerpos otros, en que la lascivia de las hembras y la sodomía de los varones promueven una feminización de la tierra americana que justifica las violencias emprendidas por conquistadores o colonizadores, bien por medio de la violación de mujeres o bien con los castigos físicos practicados contra la población homosexual. Proponemos que la conquista de América sienta las bases de una modernidad planteada desde la masculinidad hegemónica del hombre europeo, blanco, cristiano y heterosexual, que reafirma su poderío a través de la toma geográfica, corporal y sexual de un territorio periférico y colonial. Cabe preguntarse si podemos plantearnos entonces las prácticas de género y sexualidad disidentes de la heteronormatividad como resistencias americanas al dominio imperial. Durante la Edad Media, Europa creó sus mitos sobre la llamada Tierra Incógnita. Este término, Tierra Incógnita, es acuñado por Claudio Ptolomeo en Geografía, del 150 a.C., para indicar lo que existe más allá de un territorio conocido. Los bestiarios se van a integrar dentro de esta tierra incógnita, ya que representan a los seres que ocupan los espacios en blanco de los mapas. El descubrimiento del Nuevo Mundo provoca el renacimiento de las razas monstruosas sobre las que escribieron los autores del mundo clásico. Bajo la influencia de Plinio, Solinio o Mandeville, entre otros, descubridores, conquistadores e historiadores pueblan las crónicas y después las cartografías e iconografías con amazonas, sirenas, gigantes, cinocéfalos, que eran los hombres con cabeza de perro, blemnia y otros seres híbridos y monstruosos, ¿no? Y aquí quizás voy a mostrar, por ejemplo, este es el mapa de Diego Gutiérrez, donde aparecen los patagones, ¿no? Como gigantes, justamente al lado precisamente están las sirenas, con un tamaño mucho más grande que los barcos de los conquistadores, ¿no? Pero en fin, muy bien. Y también, por ejemplo, aquí tenemos los blemnia, que procedían de Libia, se suponía que las sirenas procedían de la zona de la India. Entonces toda esta imaginación se va a llevar al nuevo continente descubierto. Los europeos sienten una necesidad imperiosa llevar a conocer los nuevos espacios descubiertos a una audiencia llena de curiosidad ante lo exótico. Quizás por este motivo los cronistas y autores de la historia natural de las Américas crearon estereotipos de lo fantástico inspirados en Asia y África. Recordemos que estos eran los continentes menos conocidos por Europa, lo que permite que se proyecten sobre ellos paisajes exóticos, seres extraños y pueblos misteriosos que ahora pasarán a inscribirse en el Nuevo Mundo. El descubrimiento de América a su vez crea un debate sobre la definición del monstruo, que es siempre el otro, el extranjero, el salvaje, el híbrido, el animal y por tanto el europeo. Estas dicotomías no resultan baladís, porque la construcción de la frontera americana como espacio de resistencia mantiene un diálogo transatlántico de inclusión, es decir, el margen americano marcado por estos cuerpos freak y los performers disidentes de la estructura binaria del género, resulta necesario para la consideración de España como centro, es decir, el centro necesita de la periferia para justificarse y crear toda una narrativa imperial. ¿Sí? Y ahora voy a pasar, bueno, tenemos los marinos, las sirenas, que aparecen en diversas reproducciones, y bueno, entonces ahora voy a hablar ya de la cartografía sexual de la conquista o la pornojungla. Para los comienzos del siglo XVI existe en Europa una audiencia deseosa de imágenes y descripciones de cuerpos desnudos y de sexo explícito que eran poco comunes en el viejo mundo, pero que sí aparecen frecuentemente en las crónicas de ella. Podríamos afirmar entonces que la conquista supone además una empresa económica y religiosa, una colonización corporal y sexual, como atestiguan las iconografías del continente, ya que no solo nos encontramos ante un territorio otro, sino también ante otros cuerpos que deben ser poseídos, incorporados, siempre en grado de inferioridad o destruidos. Emmanuel Amodio dice que la poética de la sexualidad indígena no siempre cumplía la función para la que supuestamente estaba destinada, y cito, la iconografía americana ocupó un lugar en el circuito icónico destinado a la mirada erótica de los estamentos acaudalados de la sociedad europea, italiana, sobre todo del siglo XVI, fin de cita. Cumpliendo a la vez con el ánimo de descripción del territorio y la población a colonizar y con la tarea de seducir a los posibles hombres conquistadores, que debían cumplir esa misión, la conquista y el genocidio, que se narraban en términos protopornográficos. Cristóbal Colón inaugura el discurso sexual de apropiación de lo americano, ya que en su tercer viaje el almirante afirma dirigirse al pecho exuberante de una mujer, y cito, «Agora vi tanta disformidad como ya dije, y por esto me puse a tener esto del mundo, y fallé que no era redondo en la forma que escribe, salvo que es de la forma de una pera, que es todavía muy redonda, salvo allí donde tiene el pezón, que allí tiene más alto, o como quien tiene una pelota muy redonda, y en un lugar de ella fuese como una teta de mujer allá puesta, y que esta parte de ese pezón sea la más alta o más propinca al cielo», erecta, ¿no? Y sea debajo la línea equinoccial y en este mar océano el fin del oriente, fin de cita. Podríamos decir entonces que acudimos a una cartografía sexual de la conquista, ya que en esta pornojungla resulta habitada por mujeres desnudas y sexualizadas, deseosas de entrar en contacto con la nueva población masculina y de hombres feminizados afines a la subyugación. La imagen se convirtió en una herramienta fundamental de esta proyección sexocolonial. Las cartografías y pinturas alegóricas del siglo XVI, en ellas aparece América y África representadas como mujeres desnudas, mientras que Asia y Europa aparecen como mujeres vestidas. Este es un mapa de las alegorías del continente de Plastius Petrus, de 1594, y si se fijan en la parte de arriba y en la de abajo aparecen otras imágenes, ¿no? Aparte de los mapas. Y son estas, ¿no? Donde aparecen estas alegorías del continente. Aquí aparece... en esta esquina aparece África y en la otra esquina aparece América, pero aparece como mexicana. Y el templo aquí peruana, todas aparecen desnudas en general. Entonces también no solamente la iconografía, se incorporan este tipo de aspectos en los mapas. En estas metáforas el conquistador no solo debe poseer el cuerpo de las mujeres amerindias africanas, sino que es por medio de la subyugación de sus cuerpos que llegará a conquistar también el territorio que marca la diferencia entre el centro dominador y la periferia dominada. Y aquí voy a pasar ya muy rápido con algunas otras imágenes. Aquí, por ejemplo, vemos una representación de la zona de Brasilia, Colombia, donde aparecen estos seres que vimos antes, los Lemia, la esquinita de abajo, y también aparecen las Amazonas. Y realmente la representación de la Amazona se va a utilizar también como alegoría del continente, como vamos a ver en esta imagen, que es de Philip Gall del año 1500, ¿no? En la que vemos como este ser híbrido que evidentemente se representa pues, con la piel, elementos realmente animales, lleva también sus flechas y una lanza, y si se fijan en la mano, lleva la cabeza de un hombre civilizado, ese no es un hombre indígena, ¿no? Representando pues esta atracción sexual, pero también este miedo, ¿no? Al contacto con el otro, que se representa sobre todo a través de esta sexualización y visión peligrosa de lo femenino. Y ahora voy a hablar un poco de esta imagen, que es la América de Theodore de Gaia de 1600. En una reinterpretación del Génesis bíblico y de la visión de Europa, en la pintura de Gale América, Américo Vespucio aparece como un Adán civilizado, completamente embestido en una posición vertical y activa, paralelo a la embarcación europea de la que ha descendido. La imagen del explorador representa el poder masculino de la civilización, puesto que la tecnología del barco y el utensilio astronómico que porta en su mano, además del elegante y elaborado vestuario europeo del navegante, indican el lugar principalmente avanzado del que procede. Anna Pinto considera que en este grabado, Vespucci, The Godlike Arrival, is the seed to inseminate perfectly the male seeds of civilization, fructify the wilderness and tell the richest seeds of cannibalism in the background. Es decir, en el fondo vemos una escena de canibalismo, como entre los dos árboles, aparte como un fuego, hay unas mujeres indígenas que se supone que se están comiendo a uno de los miembros de la expedición. En contraste con esta representación alegórica de posesión, América, imaginada como Eva, aparece desnuda, tendida sobre una hamaca, en una posición horizontal y pasiva. El cuerpo de la fémina expone una sensualidad erótica, ya que su posición sedente y el brazo invitador que extiende hacia Vespucio parecen sugerir su deseo de mantener un posible encuentro amoroso. Sin embargo, esta aparente obediencia esconde un peligro demoníaco, ya que al fondo de la imagen aparece esta escena caníbal en la que un grupo de mujeres americanas devoran el cuerpo fragmentado de uno de los miembros de la tripulación de Vespucio. Según afirma Stephen Orgel, Alberico Vespucio, en su famosa carta a su patrono Medici de 1500, habla del descubrimiento de los nativos americanos y de los caníbales como un punto de interés exótico. Pero, a medida que avanzaba el siglo, distintas escenas de fragmentación de cuerpos y de carne humana en barbacoas humanas crecen como elementos que se van a asociar con el paisaje americano como va a ser representado para las audiencias europeas. Podríamos hablar entonces de una cartografía o pornografía gore, ya que además de mostrarse desnudas a estas mujeres, también se las representa practicando el canibalismo y evocando en el imaginario del viejo mundo a las hechiceras sensuales de Europa. No voy a hablar mucho aún. Pero bueno, este, por ejemplo, este es un mapa también, el de Diego Gutiérrez, de 1562, que es espectacular, y en él aparece, pues evidentemente, este río. ¿Quién sabe qué río sería este? El Amazonas, que si se fijan, representado como una serpiente, ¿no? También. Y después, si se fijan, en la parte de abajo, donde pone el Regio de Brasil, están representando a los Surinamas de Brasil, practicando rituales relacionados con el canibalismo, ¿no? Como cortando los cuerpos, entonces esto también se incluía dentro de esta representación de la tierra incógnita, ¿no? Curiosamente, todo el borde del mapa está marcado por un conocimiento geográfico y tecnológico bien interesante. Esto solo es de 1562. Y sin embargo, en el interior del mapa, es decir, lo tecnológico o el conocimiento geográfico convive con los mitos, se necesita de los mitos para ser incluidos dentro de los mapas, ¿no? Y aquí tenemos una representación de Debris, donde aparecen estas mujeres Tupinamba, que como vemos son muy parecidas a las representaciones que se hacen en Europa de las hechiceras, ¿no? Con los pechos caídos y esta imagen de la mujer sobre todo devoradora, ¿no? Relacionada con el demoníaco. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que todas estas imágenes se crean en Europa sin que estas personas jamás estuvieran en América. Es decir, leían las descripciones, se ponían a representar y evidentemente se basaban en las referencias que tenían de otros continentes o en este caso de la hechicería europea, ¿no? Bueno, para no pasarme de tiempo, voy a continuar con esto y voy a hablar de la mujer violada y el aspecto de la resistencia. Resulta curioso comprobar que estas imágenes iconográficas ejemplifican una violencia ejercida de forma poco probable por la hembra indígena hacia el hombre europeo. O sea, yo me puedo imaginar que todas las mujeres indígenas se ponen a comer a los hombres europeos, ¿no? Y a devorarlos sexualmente, ¿no? A través de una imaginación inspirada en la imagen europea de la mujer como símbolo del mar, que procede de la Edad Media, se tiende a sexualizar y demonizar el cuerpo agredido, quizás para justificar el femigenocidio, como diría Rita Segato, que probablemente sufrió esta población. Sorprende observar cómo en raras ocasiones se ofrecen testimonios o imágenes que relaten la violencia sexual aplicada por el varón conquistador sobre la hembra, en especial porque todo indica que fue el crimen más habitual. Sin embargo, resulta en general ocultado o invisibilizado, tanto en las cartografías como en las alegorías, quizás para imponer una visión más pacífica y consensuada del mestizaje desde el imperio, que después va a ser utilizada por los discursos independentistas y nacionalistas americanos para culpabilizar a la hembra por entregarse al enemigo. Si existe un acto que ejemplifique la posesión heteropatriarcal en cualquier conflicto armado, es la toma sexual del cuerpo de la hembra, que como el territorio donde ésta reside, queda marcado a fuego por el sello de propiedad del varón. Como afirma Berta Ares Queija en las relaciones sexuales y afectivas de la conquista, y cito, sobre la violencia hacia la mujer en general se guarda silencio, fin de cita. Sin embargo, cabe destacar el acto de resistencia de una mujer caribe relatado de forma despiadada en el testimonio del italiano Miguel de Cuneo. Y aquí lo cito, no sé si lo conocen ya, pero lo voy a citar. Estando yo en la barca, tomé una cambada bellísima, la cual me regaló el señor almirante, habla de Cristóbal Colón. Y teniéndola en mi camarote, al estar desnuda según su usanza, me vino deseo de solazarme con ella. Y al querer poner en obra mi deseo, ella resistiéndose, me arañó de tal modo con sus uñas que yo hubiese querido entonces no haber comenzado. Agarré una correa y le di una buena tunda de azotes, de modo que lanzaba gritos inauditos. Por último nos pusimos de acuerdo de tal manera que os puedo decir que de hecho parecía maestrada en la escuela de rameras. Fin de cita. No se nos ofrecen aquí imágenes complacientes de una relación sexual, sino una violación brutal, relatada con tal cinismo que nos hace suponer que forma parte de la naturalización de otras muchas violencias perpetradas y observadas por los varones imperiales. Tampoco contemplamos aquí a la mujer indígena sumisa, sino a un ser femenino activo, que se defiende con sus armas corporales y que grita como acto de resistencia ante una conquista corporal no consensuada. Detrás de este grito podremos escuchar el de muchas otras niñas y jóvenes que fueron vendidas, entregadas e intercambiadas entre los varones del patriarcado. De hecho, dentro de las crónicas se percibe una desbordante actividad sexual en que los peninsulares toman a modo de harén a 3 y 4 mujeres y niñas y que los caciques indígenas consideran como un acto de desposesión, como sucede, por ejemplo, en Navidad. Entristece comprobar cómo en ambos mundos, el indígena y el peninsular, la mujer sigue siendo en general un ser desposeído de sí mismo, puesto que su cuerpo es la propiedad reproductiva del varón. Dentro del ego fálico de la conquista, con mujeres de tetas erguidas, hembras devoradoras, harenes, escuelas de prostitutas y penes que se hinchan, abordamos las prácticas sexuales disidentes. Gracias. Disidentes. Ay, me he ido. Disidentes entre las que se encuentra la sodomía. La feminización de los varones americanos en el discurso hegemónico se logra a través de 2 métodos. El primero es la descripción de cuerpos frágiles, casi infantiles, que buscan una figura patriarco-imperial que los proteja. El segundo es en las prácticas sexuales no normativas que transgreden la ideología católica. Mientras que los primeros en su estatus de cuerpos dóciles son incorporados en grado de sumisión, los segundos se categorizaron como cuerpos rebeldes que aparecen en proceso de destrucción en este grabado que es Masacre de los Indios, de 1594, de Teodor de Brie. La imagen nos ofrece el castigo aplicado por los hombres de Balboa a un grupo indígena que practicaba la homosexualidad, una práctica aceptada en varias sociedades precolombinas, pero perseguida por la Inquisición en la Europa católica. Mientras los españoles observan en segundo plano este proceso de destrucción a modo de espectáculo, mantienen una actitud pasiva. Sin embargo, los homosexuales, que se encuentran en el centro de la pista, adoptan una actitud activa, ya que combaten los ataques de los perros mientras parecen emitir gritos de resistencia. La brutalidad del castigo evoca también la transgresión cometida, ya que los canes devoran los rostros de los sodomitas a modo de beso succionador, mientras las extremidades de los perros están colocadas de forma estratégica cerca de ciertos orificios corporales, ¿no?, que nos dejan volar nuestra imaginación. El parecido entre el castigo y la práctica sexual condenada es quizás lo más perturbador de la imagen, puesto que los peninsulares observan la escena con morbo y mantienen sus armas erguidas, como si se sintieran sexualmente excitados. Aunque la mayor parte de la crítica considera esta imagen como una simple feminización del continente que justifica su civilización, apuntamos que el reconocimiento de las prácticas de la sexualidad transgresora supone una resistencia combativa a la heteronormatividad impuesta por el sistema cultural de la conquista. No sé si me quedan ya muchos minutos, pero... Y quizás en último lugar hablar de la transidentidad muy brevemente, ¿no? Cabe preguntarse cómo se percibe una realidad transgénero desde la Europa de los siglos XVI y XVII, En América, la presencia de personas trans denominadas dos espíritus o verdaches, que también es un término discriminatorio, es continua. Pero a pesar de la abundancia de referencias históricas, son realmente muy pocas las imágenes que se han podido identificar. Las personas trans contraían matrimonio según su orientación sexual. Por ejemplo, una mujer trans chamán podría emparejarse con un hombre o con una mujer. En este caso, ya no continuaría vistiendo como mujer, aunque sus actividades siguieran siendo femeninas. Determinados pueblos indígenas del continente americano tenían una percepción más abierta del género que eludía el encorsetamiento de las categorías binarias. Las expresiones trans representan cuerpos, identidades, prácticas y experiencias que subvierten los patrones culturales de la significación heteronormativa, lo que las posiciona fuera de los límites de la inteligibilidad proporcionados por la cultura hegemónica. Dentro de las crónicas que nos ofrecen los casos de personas transgéneros, destaca el de Álvar Núñez Cabeza de Vaca en Naufragios 1530, cuando relata el encuentro con hombres que visten de mujer en la zona de la Florida, y cito: «En el tiempo que así estaba, entre estos vi una diablura, y es que vi un hombre casado con otro, y estos son unos hombres amarionados, impotentes, y andan tapados como mujeres, y hacen oficio de mujeres, y tiran arco, y llevan muy gran carga, y son más membrudos que los otros hombres y más altos, sufren grandes cargas». Fin de cita. La subjetividad que mira, describe y representa los cuerpos indígenas, y ya digo esto para concluir, en el libro Entre lo humano y lo animal, según su propia lógica, pero que extrae su propio cuerpo del mapa que representa. De los indígenas, las crónicas nos cuentan sobre su piel, su color, su textura, sus pocos vestidos, sus ornamentos sexuales, su lascivia, sus prácticas, sus ritos eróticos, sus comidas y sus creencias. Sobre los cronistas implantan una modernidad inspirada en la masculinidad hegemónica europea y heteronormativa como sistema de poder sexogenérico. Actualmente, de forma muy curiosa, este concepto de modernidad está siendo resquebrajado por la población LGBTI. Los cuerpos indómitos y sus prácticas sexogenéricas disidentes suponen un ejemplo notable de las resistencias ejercidas por la población indígena a lo largo de la historia que reivindican la actual modernidad sexual en el espacio americano. Y con esto he terminado. Gracias. Hay más aspectos y de mapas y tal, pero tiene más que ver como la inclusión del poder dentro de los propios mapas. También hay que incluirse, pero claro, como Dios o ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, pues podemos dar una breve ronda de preguntas, pues, si alguien tenga alguna pregunta o comentario que quiera hacer con respecto a la ponencia. Pues a mí me han gustado todas las ponencias. Felicito. Y la pregunta sería para Enrico sobre el concepto de paisaje y cómo lo relacionas con el hábito. Porque es parte naturaleza, o sea, construir el paisaje está en el hábitus, que la incorporación. Tú caminas, marca la diferencia entre un peregrino ciudadano de la ciudad y un rezador tradicional. El rezador tradicional incorpora, realizando los caminos, caminando, los lugares. Okay. Es el hábitus. La incorporación no pensada, no pasada por una parte mental. Que incorporar. Es como yo digo, o sea, la diferencia que hay cuando ustedes conocen, no sé, la manera de aprender, que en el occidental, a través de la escuela, después de los 6 años, cuando los primeros 6 años se hacen lo que normalmente hacen aquí para aprender cualquier cosa, ¿no? Un caso interesante, pero yo me parece de cómo es la cuestión del hábitus, ¿no? Cómo una persona la hace aprender a alguien a través del hábitus. Una señora que, en un caso, una señora que dice a su hija cómo poner la tortilla, que le explica cuando tienes que poner la tortilla 2 segundos, ¿no? Le pone la mano allá y después le quita el momento para que no se quede. Eso, ¿no? Sí, bueno, una pregunta para Silvia. ¿Qué especificidades tendría la población negra que ya empieza a llegar en relación con estas cartografías? Los caníbales están muy asociados con la población negra aquí en América, y sobre todo lo que tengas por decir será bienvenido. Sí, bueno, pues lo mismo que Cristóbal Colón. Bueno, Cristóbal Colón inaugura muchas imágenes, ¿no?, del continente. Una de ellas es la sexual, pero también inaugura la visión del caníbal. De hecho, él, cuando está a la altura del bohío, de lo que llaman la isla de Haití, él dice que ahí habita una gente que tiene cabeza de perro, que son los cinocéfalos, que también son todos los mitos, y que es gente que come infantes y que come carne humana. Y desde entonces la isla de Haití va a tener como ese estigma del tema del canibalismo, que después, siglos más tarde, se va a adjudicar a la población negra, que evidentemente en esa época no existía, porque estaban los taínos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo a los rituales relacionados con el vudú, o incluso en otras islas con la santería, que se van a relacionar con el canibalismo, la hechicería, con además hechicerías que son de tipo provenzal, que ya existían en Europa, pero que se van a relacionar con este tipo de espacio. Y de hecho, los haitianos son los primeros que tienen una revolución, es la primera revolución negra, y llevan a llevar todo ese estigma de la hechicería, de lo diabólico, del canibalismo, que inaugura Colón sin que hubiera todavía población negra en esta isla. Entonces, son discursos que se superponen y se van adjudicando a lo largo del tiempo. Y de hecho, todavía existe muchísima población negra latinoamericana que discrimina a los haitianos, ¿no? Tanto en Cuba, Puerto Rico, sobre todo en Dominicana, evidentemente. Entonces, es muy interesante porque son discursos que la propia población negra va a recibir y va a utilizar para discriminar a otra población negra, ¿no? O sea, que es como que uno ve las cosas a través de la imagen del colonizador, ¿no? Que era como integrada. Sí. Yo también para ti, Silvia, igual no es tanto una pregunta, sino como una reflexión acerca de lo que hice escuchándote, y es como este tipo de investigaciones que nos dan una posibilidad de pensar en imágenes contemporáneas, ¿no? De que ser mujer latina o ser mujer afro o ser mujer, ¿no? Uh-huh. Yo así como que me suena mucho justo cómo se justifica las violaciones, ¿no? También como vernos como un territorio que que necesita ser conquistado, que también se le tiene miedo, que nos ven, ¿no? Como muy... Bueno, yo creo que el miedo, perdona que te he interrumpido, sí, yo creo que el miedo es más un discurso. O sea, este tema de la imagen negativa de la mujer devoradora, se ha utilizado para justificar, en mi opinión, el primer femigenocidio, que es la persecución de brujas en Europa durante la Edad Media. Eran mujeres autónomas, mujeres sabias, que sobre todo controlaban los cuerpos de otras mujeres a través de la medicina, la sanación y todos estos elementos. Entonces, realmente creo que es un discurso que se ha utilizado históricamente por el patriarcado para justificar ese tipo de violencias hacia el cuerpo femenino, porque en realidad, o sea, eso que digo, no hay imágenes de la violación de un hombre a una mujer indígena en la conquista. Hay este otro tipo de imágenes, ¿no? De mujeres caníbales y todo este tema, ¿no? Entonces, es como que, pero, por favor, o sea, ¿quién quieres engañar, no? Sino que realmente para conquistar el cuerpo lo haces a través de la violación. Y entonces es curioso cómo en esas imágenes se han intentado reprimir, no tanto en los textos, porque está este de Cúneo, aunque también es una especie de excepción, ¿no? Pero lo que indica, y bueno, de hecho, por ejemplo, en esa Bartolomé de las Casas, ya habla de estas violencias aplicadas sobre las mujeres, y lo que habla de los hombres, no habla de las mujeres. O sea, habla de que, ay, estos hombres que se llevan a las mujeres y a las niñas, ay, se van a enfadar los indígenas, porque creen que son cuerpos de ellos. O hay estos hombres que se van a buscar su propia perdición porque se están apropiando de los cuerpos de estas mujeres lascivas y practicando la lujuria. Son ellas las culpadas. Los hombres es como, ay, es que era muy hermosa, me dejé llevar, yo soy inocente, ¿no? Entonces creo que estos discursos no son tan, o sea, son totalmente contemporáneos, lo que también es un poco lamentable, ¿no? Que no hayamos... salido de ahí. Sí, pero sigue, se siguen utilizando, sí. La mujer sigue siendo culpabilizada por la violencia que se ejerce sobre ella. Siento. Sí. No, perdón. Bueno, pero me disculpo, pero ya no tenemos más tiempo, tenemos que dar paso a otra mesa. Uh-huh. Si no, con gusto le permitiríamos otras rondas de preguntas, ¿no? Reconocer la educación, porque en nombre del Comité Organizador del Segundo Congreso Internacional, Cuerpo, Territorio y Violencia en nuestra América.